Ahí está, Belgrano y Avellaneda Fuerte. Bueno, contame. Frente a CLC. Frente a CLC, ahí está. Frente a CLC estamos. Contame a qué se dedican allí. Pequeños bueno, animales, grandes animales, prevención, contame. Nosotros nos dedicamos a los grandes animales, a los caballos precisamente. Claro, ahí está el nombre. Fundamentalmente nosotros apuntamos a eso. Buenísimo. Además, bueno, en este nuevo local anexamos indumentaria, ajá, tenemos regalería, hay talabartería deportiva, herramientas para errar, bueno, además de los medicamentos. Claro. ¿Cómo se va reconvirtiendo la rama, no? De las veterinarias con un poco. Yo iba a la veterinaria antes, que, bueno, una veterinaria conocida de ahí de la avenida Belgrano, cuando era chico, que iba con mis tíos o con mi abuelo, y se iba a buscar la conservadora con las vacunas. Con las vacunas. Y no había, sí, y nada más. Y ahora generalmente todos estamos apuntando, o sea, lo que estamos apuntando todos a eso, que es un poquito de todo, claro, en el negocio, y cuando el cliente viene se encuentre con todo, la misma clientela que viene a buscar el remedio, claro, que encuentre un poco del otro. Qué bárbaro, se van reconvirtiendo para dar más servicios, una cosa así, ¿no? Buenísimo, bueno, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Y bueno, en este momento ya algunos clientes pasaron tempranito a la mañana. En este momento estoy con mis hijas, con Felicita y Catalina. Y bueno, seguramente algún cliente que esté escuchando ya sabe que va a haber facturas y va a pasar seguro. Seguramente. Bueno, ¿a quién te gustaría mandarle saludos, Gisela? Bueno, le mando un saludo a Fernando, mi marido, que es el veterinario de acá, sí, de la veterinaria, a todos los clientes, amigos. Y bueno, los esperamos. Buenísimo, obviamente. Por allí, por Belgrano 3478, ¿no? En el nuevo local, en Belgrano 3478. Nuevo local de Veterinaria El Relincho. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Carlos. Un saludo. Chau, chau. Saludos. Ahí estábamos con Gisela de Veterinaria El Relincho, la nueva forma de las veterinarias, ¿no? Compartiendo su nueva locación allí en Belgrano 3478. Compartiendo, claro, la dulzura de estas super facturas de Super CLC. Mientras está lloviendo en Mar del Plata. ¿Seguimos? Bueno, uno de los clásicos más importantes de Celine Dion late ahora en la 106. Exactamente, se llama precisamente ¿Dónde late mi corazón? Vamos. True. Se lo vamos a dedicar a Carla de 25 de Mayo, que nos pedía música de los 80s, y también a Maricel, que está escuchando allí en Roque Pérez, que le encanta este recuerdo de Celine Dion que se llama ¿Dónde late mi corazón? Estamos en las 10 y 11 con este cielo cubierto, con la lluvia que está ahí, está en la puerta. Viento del noreste a 11 kilómetros por hora. ¿Y qué tenemos por aquí? Gracias por la información, dicen por acá. Espero que algún diputado cambie las leyes. Se habla mucho de igualdad y hay cosas que no es todo así, porque nuestro sueldo es pan para hoy, hambre para mañana. Ojalá hagan algo para responder. No, precisamente no va a pasar. Disculpame que sea portador de noticias por ahí que uno no quiere escuchar, pero precisamente los diputados y legisladores le dieron el gusto a los gobernadores y a los intendentes precisamente de despegar de toda la normativa a las municipalidades, para que cada uno haga lo que quiera. O sea, no va a suceder. Lamentablemente no. No va a pasar, porque precisamente los legisladores hicieron al revés. Desengancharon a las municipalidades de todo lo que tiene que ver con el ámbito nacional. Hicieron una ley, precisamente, que es la ley de las municipalidades, para desenganchar. Así que, no sé, va a tener que pasar mucha agua bajo el puente, pero no creo que los intendentes estén de acuerdo con volver a engancharse al ámbito nacional, porque no les gusta que les manejen los presupuestos a los intendentes. Entonces, no creo. Pero bueno, son puntos de vista, qué sé yo. Yo creo que no. Por ahí, ¿quién te dice? Bajo este gobierno nacional popular e igualitario, algo hacen. ¿Qué querés que te diga? Buen día, Carlos. Quiero Ciudad Luz para Julio de Sala, para gastar en el súper de la cooperativa. O buen día, Carlos, dice Emilia de Saladillo, quiere comprar en CLC. También está David de Roque, Teodoro de Saladillo, que dice, quiere gastárselo en el AUCA. Mariela de Saladillo con los nenes. Andrea de 25, Walter de 25. Hola, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en CLC. Te estamos escuchando, lo habían leído hoy esto desde Fabacar. ¿Qué más? Hola, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastarlo en CLC, dice Silvia de Alvear. Se lo quiere gastar en Ministerio Woman. Jessy de Saladillo. ¿Cuántos me quedan por leer, chicos? Perdón. Los nombres tiro. Julieta de Saladillo, Mónica de Saladillo. ¿Qué más? De por acá. Se lo quiere gastar Dina de Roque. También está, Nicolás, Teresa, Ismael de 25. ¿Qué más? Daniela y Teo. Y Emi de Saladillo, que también nos escribe. Hola, Carlos, feliz cumple. Precisamente. Para Mate, me confirma acá. 4 años. Quiero Ciudad Luz para gastar en CLC, dice Valeria de Saladillo. Cambiamos de tema. Nos vamos rapidísimo a una pausa chiquitita a esta hora de la mañana. Con 14 grados, está clavado el termómetro, en los 14 grados, con viento del noreste a 8 kilómetros por hora. Pausa pequeñísima, seguimos comunicados con vos a través de Twitter en @la106, también allí en el SMS, quiero Ciudad Luz con tu nombre y tu ciudad al 02345156514 79. También estamos en el Face. Sí, señor, La 106, todos juntos, seguimos. Vamos, venimos con más. Ponele a

Estamos escuchando a Opus. Esto se llama En Vivo Es Vida, en esta mañana en vivo de la 106. Impresionante, ¿eh? Lindo recuerdo. Ahí estamos también con info que llega desde muy interesante, que dice: tener plantas verdes en el lugar de trabajo enriquece no solo el espacio en el que trabajamos, sino también mejora la productividad. ¿Pero por qué? Bueno, después lo vamos a saber a esto. ¿Por qué las plantas mejoran el lugar de laburo? Según muy interesante. Bueno, qué lío ayer se armó. Qué reto le pegaron a Nacha en Showmatch. A ver, ¿qué pasó? Se enojó porque bailan chacareras. Qué bárbaro. No le gusta la chacarera. Claro. Escuchá lo que dice Tinelli, de la zamba. Se fue de mambo, Nacha, me parece, ayer. Ahí está, ahí viene el reto de Tinelli. La samba me torra. Ahí está, le pegó un reto bárbaro, ¿eh? La retó a Nacha Guevara. A ver. Bueno, ahí arruga y empieza a dar marcha atrás. Bien. Qué reto le pegaron a Nacha ayer. Dios mío. Nos vamos a la pausa. Acordate que tenemos montonazo de mensajetes para regalar aquí también. El regalo de Ciudad Luz. 350 mangos. Claro que sí. Si invocás el sorteo de esta mañana, te llevas 350 mangos para gastar en cualquiera de los anunciantes de la radio. Y si sos cliente, 550 pesos. Quiero Ciudad Luz con tu nombre y tu ciudad al 02345156514 79. ¿Y a dónde los vas a gastar? ¿En cuál de los anunciantes de la radio? Por ejemplo, ¿te lo vas a gastar en Onimat, en Hierros Berti, en Semedina, en Grido, en 25 Motors, en Pollos Tres Hermanos, en el Bar Moreno, en Tenaglia Turismo, en Las Acacias, en San Francisco Placas? Bueno, todos esos son los anunciantes que hemos elegido para la próxima pausa que viene aquí en la 106, y te podés gastar o 350 o 550 y salís sorteado esta mañana en el sorteo de Ciudad Luz, que te regala 350 si sos oyente de la radio y no sos cliente, y si sos cliente, 550 manos. Impresionante, ¿eh? ¿Estaba lloviendo en General Alvear? No me digas, qué bárbaro. Llovía, llovía en General Alvear. ¿Está lloviendo todavía? Bueno, ahora nos cuentan. Nos vamos a... Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Ponele fierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas, accesorios para herrería, bulonería, cortes a medida. Hierros Berti. Atendemos de lunes a sábados. Transporte a toda la zona. Acceso Ilian 46, Roque Pérez. Teléfono 02227-1546-6638.